el evangelista Nelson Ortiz y su ministerio Guerrero de Dios Sonriendo en Medio de la Prueba Incorporado presentan el programa Dios es tu fortaleza. Se ha desatado ya la guerra en la tierra. Satanás pelea en contra de la iglesia porque sabe que le queda poco tiempo y ha venido. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, te damos honra, Dios mío, por otra noche más, Dios mío, de bendición, Padre. Gracias, Dios mío, porque sabemos que te vas a glorificar de manera especial. Sabemos que Dios amado va a hacer cosas grandes en esta noche, Dios mío, Padre, en este programa. Dios bendice a Canaima, a los que están aquí en el estudio, Dios mío, al pastor Acevedo que se encuentra con nosotros, Dios mío, el guerrero que anda con él también, Dios amado, los que están aquí acompañándome, Dios mío, Padre, la gente que está conectada, la gente que, gloria al Señor, que dicen presente a este programa, Dios mío, bendícelo de gran manera, Dios mío, Padre. Sabemos que vas a hacer la gloria, Padre, en esta hora. Sabemos que vas a hacer cosas grandes, Dios mío. En esto sentimos tu presencia, sentimos gloria al Señor, brisa gloria de lo alto, Señor. Dios amado, habla, rompe cadena en esta hora. Comienza a hacer la obra, comienza a levantar gente, Dios mío. Se va ahora la tristeza, se va el dolor en esta hora, Dios amado. Llega la alegría, llega el gozo, Dios gloria amado. Bendice también, Dios amado, las personas, las familias de un solo cuerpo. Allá, Denny Mercy, Dios mío, presidente de los programas de allá, Dios amado, bendícelo de gran manera. Estamos contentos, Dios mío, porque tú te has glorificado de manera especial. En el nombre gloria poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, amado, gloria al Señor. Este es el evangelista Nelson Ortiz para la gloria de Dios. El programa Dios tu fortaleza. Vía saludo a cada persona, a cada amigo que están conectados hoy, gloria al Señor. Siempre los lunes de 10 a 11 respaldando este programa, gloria al Señor, donde Dios ha dado, gloria al Señor aquí, gloria al Señor en como llama de fuego a tu vida, gloria al Señor .org, gloria al Señor, los presidentes Canaima y su amada esposa Loren, gloria al Señor, mi saludo, mi respeto hacia ellos, gloria al Señor de manera especial. Dios bendiga al pastor Acevedo que se encuentra con nosotros aquí, gloria al Señor, de verdad nos sentimos más que contentos que están aquí con nosotros siempre en el programa interior. Momento actual, gloria al Señor, un programa tremendo, un programa que se está, gloria al Señor, escuchando una palabra poderosa a través de este pastor, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios. Mi saludo, gloria al Señor, a la emisora de un solo cuerpo también ahí, gloria al Señor, a Denny Mercy, que están juntos con nosotros aquí, gloria al Señor, aquí en la emisora como llama de fuego. Mis bendiciones, mi respeto hacia ellos, gloria al Señor, los amamos un montón, gloria al Señor, son personas guerreras especiales, gloria al Señor. Así que Dios bendiga esa gente linda, esa gente que están conectada, esa gente que dicen presente siempre, a los evangelistas, a los pastores, a la gente de allá de República Dominicana que nos están escuchando también, alaba a los Canaima, gloria al Señor, que están allá en República Dominicana, gente conectada, gloria al Señor, que dijeron, bueno, sí, vamos a estar ahí presente para escucharte, gloria al Señor. Así que de verdad, Dios bendiga a Bebo, que le recibo de gran manera de cariño, gloria al Señor, que está escuchando allí, gloria al Señor, te bendiga mucho, Bebo, bebé, que eso es algo tremendo, que estuvimos allá también en República Dominicana desde 2005 allí, gloria al Señor, viendo las cosas lindas, y estuvimos una amistad allá, bebé, gloria al Señor, Dios te bendiga a él, a su familia allá en República Dominicana, gloria al Señor, y de verdad, no solamente República Dominicana, México, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, gente que se conecta siempre para apoyar esta gran emisora, gloria al Señor, que de verdad se está viendo la gloria de Dios, estamos viendo la gloria de Dios aquí, amado, gloria al Señor. Así que, de verdad, mi saludo a cada uno de ustedes, amado, gloria al Señor, que siempre siguen ahí, gloria al Señor, diciendo presente. Bueno, amado, gloria al Señor, saludamos también especialmente a mi casa, a mi familia, hey, allá, gloria al Señor, a mi iglesia, esperando tu señal, mi pastor Perilu Burgo y Carlos Mercado, mi saludo, gloria al Señor, los jóvenes de guerra allá esperando tu señal, que estamos ubicados frente al presidio Oso Blanco, gloria al Señor, de verdad, mi saludo hacia ellos, los amamos un montón, gloria al Señor. Bueno, también conmigo anda siempre, gloria al Señor, mi hermanito Jonathan Cedre, un joven que siempre está con nosotros los lunes, que hemos visto la gloria del Señor, y de verdad le voy a pedir, aleluya, que nos salude ahí de manera especial. Aleluya, Dios bendiga familia, Señor les guarde a todos, aleluya, continuamos aquí en victoria, dándole gloria al Señor, el que es digno de toda gloria y toda alabanza, aleluya, aquí continuamente con todos ustedes en el nombre de Jesús, Dios les bendiga. Amén, y también en gloria al Señor hoy una visita muy especial, un guerrero, gloria al Señor, que hemos visto, gloria al Señor, la mano, aleluya, las bendiciones sobre él, su familia, su esposa, gloria al Señor. Tenemos aquí, gloria al Señor, de visita el evangelista, gloria al Señor, Javier, que nos salude ahí de manera especial y diga a su iglesia, gloria al Señor, que salude ahí la audiencia. Gloria al Señor, ¿verdad? Como llama de fuego a tu vida, gloria al Señor, aleluya. Así es que tiene que estar, ¿verdad? La presencia de Dios, Señor, en nuestra vida, porque el fuego de la presencia de Dios es la que verdaderamente nos levanta cada día. Respondo al nombre, ¿verdad? Javier Reyes, evangelista del Señor, para su gloria y su misericordia. Presidimos el ministerio, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mi amada esposa, la adoradora del Señor, Jennifer Montañer, en esta noche no me acompaña, aleluya, pero está en su casita allí, gloria al Señor, aleluya. Pero en esta hermosa noche, ¿verdad? Hemos aceptado la invitación de nuestro hermano Nelson, evangelista del Señor, aleluya. Nos estamos gozando, ¿verdad? Severo en la iglesia, Iglesia Pentecostal, Palabra de Poder, Unción, allí en Cataño, en Cucharilla, por la calle Buena Suerte, gloria al Señor, aleluya. De allí nos llevó Jehová de los ejércitos, mi alma adora la gloria del Señor, aleluya. Desde Guaynabo hacia Cataño, gloria al Señor, aleluya, estamos viendo, ¿verdad? La presencia de Dios moverse, aleluya, estamos viendo, ¿verdad? Gloria. El Espíritu Santo haciendo cosas grandes, alma mía adora a Dios. Y en Cataño, gloria al Señor, Dios está buscando gente dispuesta, gente, aleluya, que digan que sí. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Gloria al Señor, así que gloria al Señor, Javier Reyes, gloria al Señor, un guerrero que amamos un montón, a él, a su esposa, son de bendiciones, amado, gloria al Señor, y de verdad me alegro que esté conmigo aquí, gloria al Señor, y dándole gracias a él que nos aceptó esta invitación, amado, pero de verdad sigan, de verdad agárrense ahí porque viene una bendición grande para ti en esta noche, agárrate ahí porque viene algo grande, oh gloria al Señor, allá la familia de un solo cuerpo, escúchame bien, gloria al Señor, aquí en como llama de fuego, quiero decirte que Dios va a comenzar a sanar tus heridas, Dios te va a levantar, Dios va a hacer cosas grandes, Dios va a comenzar, gloria, a hacer las, gloria, cosas, va a cambiar, gloria al Señor, sí, yo, Señor, no sé, pero escúchame bien lo que te voy a decir en esta noche, ponle nombre a tu milagro, alábalo si te atreves esta noche. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Aleluya, me dice, ¿por qué tengo que ponerle nombre? Sí, porque cuando Dios se glorifica, gloria al Señor, dentro de tu enfermedad, dentro de tus problemas, tienes que ponerle nombre. ¿Cuál es? A lo mejor puede ser, aleluya, la alegría, el gozo, la sanidad. Alábalo si te atreven esta noche. Algo grande viene para tu vida. Es que tú tienes que ponerle nombre. ¿Sabes qué? A lo mejor Dios te sanó de cáncer. Ponle nombre a milagro. Alábalo. Ponle nombre a milagro en esta hora. Hay un milagro sobre ti, gloria, hay una promesa, Señor, sobre ti, oh gloria al Señor, y hoy vamos a predicar una palabra, ay, poderosa, gloria, oh, una palabra que yo sé que va a romper cadenas, una, gloria, palabra que va a llegar a tu vida, así que escúchame bien, amado, gloria al Señor, sigue creyéndole a Dios, sí, porque, Señor, va, aleluya, a venir una promesa grande para tu vida, amado, así que gloria al Señor, sigan ahí, no se conecten, nos pueden, aleluya, escribir ahí, amado, escúchame bien, nos pueden escribir, queremos orar por ti, queremos orar por, gloria, tu petición, queremos que Dios se glorifique ahí, gloria al Señor, de manera especial, sin miedo ahí, gloria al Señor, poderoso, danos ahí, Dios, tu petición, un saludo, gloria al Señor, algo, gloria al Señor, queremos orar por ti, queremos orar por esas peticiones, de verdad, si siente que Dios ha hecho algo, nos puede también llamar al 444-9981 y vamos a estar orando por ti, de verdad, yo le voy a pedir a Acevedo que nos salude ahí de manera especial, gloria, pastor, al Señor, que amamos un montón, que hemos aprendido a amar, que nos salude ahí de manera especial. Gloria a Dios, que Dios bendiga a la audiencia, aleluya, sí, que Dios bendiga a nuestro hermano y evangelista, hermano Nelson Ortiz, que siempre nos gozamos con él aquí un ratito, escuchándolo después de momento actual, y a los panelistas que trajo hoy, a los evangelistas, exacto, a los hombres, gloria, de Dios, nuestro hermano Luis, que anda conmigo, y nuestro jefe Canaima. Ese es nuestro jefe aquí en la estación. Sí, sí. Amén. Así que prepárate, pueblo, porque hoy hay una palabra que va a ser un hoyo en tu vida. Alaba. Hoy hay una palabra que te va a poner a pensar. Hoy hay una palabra que va a hacer cambios en tu vida. Así que yo te pido que en este precioso momento, lo que estés haciendo, déjalo a un lado. Y pon atención a lo que el Señor tiene para ti en esta misma noche. Santa, gloria, aleluya, Señor. Así que, amado, escúchalo bien. Gloria al Señor, hay algo grande para tu vida. Así que vamos a buscar rápidamente la palabra. Gloria al Señor, vamos a buscarla. Vive Dios, aleluya. Aleluya, en Isaías 59. Isaías 59, aleluya, versículo 19. Yo le voy a pedir a la evangelista Javier, gloria al Señor, que nos lea ahí, gloria al Señor, la poderosa palabra. Isaías 59, versículo 19. Amén, gloria al Señor, aleluya. La palabra, ¿verdad?, se encuentra, como dice nuestro hermano Nelson, evangelista del Señor, aleluya, en Isaías 59, versículo 19, gloria al Señor, aleluya. Leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un pueblo que está en victoria dice, amén, y temerán del de los occidente el nombre de Jehová, del de nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Repito otra vez, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Oh, gloria al Señor, tremenda, poderosa. Gloria al Señor. Palabra, escúchame bien, amigo que me está escuchando. Mira, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu, mas Jehová, mas el Dios poderoso, va a levantar bandera, va a comenzar, gloria al Señor, a pelear por ti, va a comenzar a pelear en tu familia, va a comenzar a pelear en... Ay, yo siento gloria aquí, yo gloria no sé si Señor, tú puedes aleluya. Levantar tu mano, pero mi va a comenzar alma. A levantar bandera sobre tu casa. ¿Sabe qué, gloria al Señor? Me llama la atención de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo se levanta contra nosotros, pastor, pero hay alguien que pelea por nosotros. A lo mejor tú dirás, ¿quién podrá pelear con nosotros? ¿Quién podrá defendernos? ¿Quién podrá hacerle, aleluya, hacer frente a mi problema? ¿Tú sabes quién es? El Espíritu Santo, Jesús de Nazaret, vive, el que no aleluya. Perdió una batalla, el que siempre está peleando por ti, el que dice, wow, mi hijo está orando, gloria, mi hijo está aleluya. Ahí en el suelo, gloria al Señor, bendito el enemigo Dios. Le está dando, pero para eso yo estoy aquí, para levantarlo, para sanarlo. Ah, yo siento gloria aquí, para gloria yo levantarlo, aleluya. Gloria al Señor, o sea, que Dios te está diciendo, no estás solo, yo estoy contigo como poderoso gigante. La palabra de Dios dice, ay, clama Dios. A mí y yo te Espíritu responderé y te Dios. Enseñaré cosas grandes. O ay, sea, Dios. Que tienes que clamar. ¿Acaso Dios, aleluya, dejó solo a Moisés? ¿Acaso Dios dejó, aleluya, solo al guerrero David? No. Gloria cuando David se encontró al frente, escúchame bien, amado, en esa batalla, en ese gigante, gloria al Señor, el gigante comenzó a decir un montón de cosas. Oh, pero ve acá, ¿quién es este? Gloria. Se cree que yo soy perro. Pero ¿sabe qué? David se quedó callado. ¿Sabe qué es lo que Dios te está diciendo? Quédate callado, no digas nada, déjame pelear por ti, gloria al Señor. David se quedó callado, pero ¿sabe lo que sucedió, Javier? Gloria. Que David le dijo a Goliat, ¿sabe qué? Terminaste, ahora me toca a mí. Gloria. Dile al diablo, Señor. Terminaste, ahora me toca a mí. Tú vendrás contra mí con gloria. Espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de gloria, Jesús. Ay, Señor, yo siento aleluya. Gloria aquí, en el nombre de Jesús, a quien tú has provocado, gloria al Señor. Gloria al Señor. Me llama la atención algo bien interesante, sí, de esta historia, gloria al Señor, aleluya. Yo no sé, amado, si el hermano tiene un tema para esta predicación, alma mía, adora a Dios, pero vamos a poner por tema, aleluya, no te dejes intimidar por el gigante, gloria al Señor, aleluya, porque estamos viviendo un tiempo, amado, aleluya, donde el poder de Dios se está derramando, donde la presencia de Dios se está moviendo de lugar en lugar, gloria al Señor, aleluya. El enemigo viene como río, pero Jehová plantará la bandera, gloria al Señor, aleluya. En esa historia estamos viendo a un muchacho, David, gloria al Señor, aleluya, apestoso, oveja, gloria al Señor, pero había algo que estaba en David, gloria al Señor, aleluya, y era que lo identificaba, gloria al Señor, aleluya. Había presencia de Dios en David, alma mía, adora a Dios. Había una autoridad poderosa en David, gloria al Señor, aleluya. En este es el tiempo, amado, aleluya, oye, donde la iglesia tiene que estar revestida de la armadura, donde la iglesia tiene que, alma mía, adora a Dios, llenarse del Espíritu Santo de Dios. Mi alma alaba la gloria del Señor, aleluya, oye, porque verdaderamente, aleluya, los gigantes se van a seguir levantando. La Biblia dice claramente, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así siguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oye, ¿qué te quiero decir? También se levantaron contra ellos. Oye, también los vituperiaron. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Este es el tiempo, amado, aleluya, donde la gente está señalando. Oye, donde el enemigo, pastor, le está criticando. Alma mía, adora a Dios, pero ¿sabes algo? Aleluya, aunque nos vituperen, aunque nos señalen, alma mía, adora a Dios, hay una cobertura que está sobre vosotros. Hay un Espíritu Santo, alma mía, adora a Dios, oye, que nos cubre de manera especial y sobre todo, aleluya, la iglesia tiene que entender, aleluya, que si somos guiados por el Espíritu, no tenemos por qué temer, Nelson. ¿Sabes una cosa? Oye, gloria al Señor, aquel gigante, aquel paladín, alma mía, adora a Dios, oye, estaba amedrentando a aquel pueblo de Israel, a su nombre sea la gloria. Oye, estaba buscando uno que se enfrentara contra él, alma mía, adora a Dios. Oye, vemos un David seguro, vemos un David tranquilo, gloria al Señor, vemos todos los hermanos amados, como, aleluya, estaban, aleluya, tratando de decirle en otras palabras, no te metas en este lugar, aleluya, este es el campo de la batalla. Pero lo que no sabemos, amado, aleluya, es que tenemos que identificar los ataques del enemigo. Tenemos que saber, amado, aleluya, por dónde el enemigo viene a atacar a la iglesia. Oye, por dónde el enemigo viene a aleluya, a atacar al pastor, al evangelista, al misionero, al mami adora a Dios, al hermano, al siervo, al mami adora a Dios. Oye, ¿y sabes una cosa, Nelson? Aleluya. Oye, aquel gigante le hizo frente, aleluya, a aquel pueblo. Pero había un David lleno, anda, Dios mío, había un David lleno de la autoridad de Dios. Había un David dispuesto a pelear. Había un David, aleluya, que estaba lleno de la autoridad, gloria al Señor, para siempre. Y la Biblia dice claramente, para adelantar un poquito, gloria al Señor, aleluya, que fue al río, buscó cinco piedras lisas, alma mía, adora a Dios. Pero yo te quiero decir en esta noche que no eran las piedras, alma mía, adora a Dios. Oye, ¿sabes algo? Era que había una autoridad en David, alma mía, adora a Dios. Y eso es lo que Dios quiere, Nelson, en este tiempo, aleluya, que nosotros cada día nos revistamos de la presencia de Dios. Oye, que el Espíritu Santo, alma mía, adora a Dios, nos cubra de manera especial, aleluya. Oye, para que cuando venga el enemigo a atacarnos, oye, nosotros podemos pararnos de frente y decirle, enemigo, te equivocaste, tienes que retroceder, aleluya. Aunque estemos en la cárcel, tenemos que adorar a Dios, aleluya. Oye, porque cuando Pablo y Sila estuvieron en aquel lugar, ellos no se quejaron, ellos estaban adorando, alma mía, adora a Dios. Y yo quiero que tú sepas, alma mía, adora a Dios, que la prueba tiene que venir en nuestras vidas, alma mía, adora a Dios. El desierto tiene que venir en nuestras vidas porque Dios quiere hacer algo poderoso. Oye, Dios quiere enseñarnos algo, gloria al Señor, aleluya. En este caminar se van a levantar los gigantes. Oye, se van a levantar como el río. Oye, se van a levantar, aleluya, a decirte tú no sirves. Oye, oye, Nelson, se van a levantar a decirte son este Dios, alma mía, adora a Dios. Oye, pero ¿sabes algo? Oye, cuando tú estás seguro, anda, Dios mío, cuando tú estás seguro en la presencia de Dios, oye, no importando lo que digan, no importando lo que se levante, alma mía, adora a Dios. Oye, porque yo quiero que tú sepas algo. Oye, alma mía, adora a Dios, Dios va a dejar en vergüenza al enemigo. Oye, Dios va a dejar en vergüenza a aquellos que están murmurando, alma mía, adora a Dios. Oh, a su nombre sea la gloria, porque sabes una cosa, pastor. Oye, Dios saca la cara por los del, alma mía, adora a Dios. Oye, siervo, aunque te señalen, aunque te vituperien, alma mía, adora a Dios, sabes una cosa, tienes que seguir confiando en Jehová. Aleluya, la palabra que Dios te dio, alma mía, adora a Dios. Oye, Jehová peleará por ti, alma mía, adora a Dios, y tú estarás tranquilo, gloria al Señor, aleluya, aunque venga el enemigo como el río. Oye, ¿sabes lo que va a pasar, alma mía, adora a Dios? Que ahí Dios va a comenzar a hacer cosas grandes, alma mía, adora a Dios, porque tú vas a ver la gloria de Dios en medio del desierto. Oye, tú vas a ver la gloria de Dios en medio del problema, alma mía, adora a Dios. Tú vas a ver la gloria de Dios, oye, en medio de los gigantes, porque Dios te ha entregado una autoridad, oye, para decirle al enemigo, te equivocaste, alma mía, adora a Dios. Oye, aleluya, así el Señor le dijo a Moisés, que tienes en la mano la vara, extiende la mano, gloria al Señor, aleluya, porque Dios nos entregó una autoridad. Oye, para nosotros, Nelson, aleluya, decirle al enemigo, te equivocaste, gloria al Señor, aleluya. Aleluya, gloria al gloria Señor, Señor, aleluya. Aleluya. Santo es el nombre de Jesús, aleluya. Tenemos que reconocer, aleluya, así como el Señor ha hablado en nuestras vidas, aleluya. Santo de Dios. Gloria al Señor, aleluya. Anda, Dios mío, Padre amado. Tenemos que reconocer, aleluya, porque es que nos vienen tantos ataques del enemigo, aleluya. Santo, poderoso Dios, aleluya. Este pasaje, aleluya, aleluya, aleluya, habla de que el pueblo está pasando por muchas dificultades, aleluya. Pero hay que reconocer sobre todas las cosas, el Espíritu de Jehová levantará bandera, no importa lo que pase, aleluya. Por eso me impresiona lo que dice el primer verso, aleluya. Dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, aleluya. Reconoce que Jehová, aleluya, aún escucha de ti, aún está escuchándote. Sigue orando, sigue clamando, aleluya. Se levantará el enemigo, es inevitable, aleluya. Pero ¿sabes qué? Aleluya. Aprende a reconocer que el soberano Dios es el que está a tu lado. Y Él es el que tiene agarrado por mango a Satanás. Cuando llegue el momento, aleluya, va a decirle a Satanás, hasta aquí llegaste, porque ahora voy yo a defender a mi hijo. Ahora voy a defender a mi hija. Ahora voy a batallar por mi pueblo. Ahora voy yo, aleluya. Sigue confiando, mantente firme, aleluya. Como dice la palabra del Señor, aleluya. Pacientemente esperé Jehová y Él escuchó mi clamor, aleluya. Así llamado, gloria al Señor, estamos sintiendo presencia de lo alto aquí en este precioso estudio, amado. Gloria al Señor, envíanos tu mensaje. Queremos orar por ti. Dios está hablándote, Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Aunque se levante el enemigo, pastor, alábalo, si te atreves que esta noche hay un espíritu que se llama Espíritu Santo que levantará bandera sobre tu familia. Gloria al Señor. Así que, amado, envíanos tu mensaje. Queremos orar por ti. Gloria al Señor. Tenemos aquí, gloria al Señor, el evangelista Cristian Hernández, gloria al Señor, y Miriam Yeri García, que nos envió un mensaje ahí, gloria al Señor. Saludos, mi respeto. Gloria al Señor a mi hermano Cristian Hernández. Gloria al Señor, al amado. Gloria al Señor. Pronto vamos a estar dando detalles, gloria al Señor, sobre el aniversario de nuestro hermano Cristian Hernández. Gracias, donde va a ser tremendo, amado. Así que no se quédese ahí, gloria, en sintonía, que va a haber cosas grandes aquí en este lugar. Gloria al Señor. Así que, amado, gloria al Señor. Estamos hablando de que el pueblo de Israel estaba pasando en una situación difícil. Alábalo. Gloria al Señor. El pueblo de Israel, gloria al Señor, se ha levantado tanto la ira del diablo. El pueblo de Israel pasando momentos difíciles. Momentos, gloria al Señor, en situaciones que yo me imagino Cedre, Javier, pastor, gloria al Señor, diciendo, wow, ¿quién podrá defendernos? ¿Quién podrá sacarnos de esto? Gloria al Señor. Pero sé que lo más que me llama la atención de la palabra, pastor, es que dice la palabra, gloria al Señor, temerán desde los siguientes en el nombre de Jehová. Wow, cuando hablamos del nombre de Jehová, como que algo tiembla. Cuando hablamos del nombre de Jehová, como que yo no sé si tú puedes levantar tus manos y decir, Jehová, tú eres mi creador, Jehová, sí, señor, tú eres el que me... Oye, pero qué cosa, qué lindo es que cuando tú menciones el nombre de Jesús, tú tiembla la tierra. Oh, gloria al Señor. Y esta palabra, gloria al Señor, me llama la atención porque dice, porque vendrá en enemigo como río. Cuando hablamos como río, gloria al Señor, hablamos, gloria al Señor, de una corriente. Cuando la corriente baja, gloria al Señor, eso es como tanta fuerza unida, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios, y viene como río, viene como que, mira, para matar a cualquiera, gloria al Señor. Pero me llama la atención, pastor, que vendrá en enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará, ¿qué? Levantará, que yo siento gloria bandera, aquí. Gloria, o sea, Señor, que el Espíritu Santo va a levantar bandera sobre tu casa. El Espíritu Santo va a levantar bandera sobre tu matrimonio. El Espíritu Santo va a levantar bandera sobre ti. Oh, gloria al Señor. Yo no sé, pastor Acevedo, si quiere decir algo ahí. Gloria al Señor. Pero es que algo grande gloria está sucediendo, Señor, en este lugar. Gloria al Señor. Sí, ¿sabes por qué? Gloria al Señor. Porque se puede levantar lo que se levante. Nos puedes enviar tu mensaje. Queremos orar por ti, pastor. Se puede levantar lo que se puede levantar, pero que lo más que nosotros tenemos es la bandera de nuestro Dios Jesús. Mira, hay un dato muy interesante y me gocé con las palabras del varón porque sentí gloria, la presencia, mí. Alábalo. Sí, Señor, ese mensaje que está dando él es para mí. Pero hay un detalle muy importante que yo quiero que los hermanos mediten en esto. Yo no sé cuántas personas han visto lo que es cuando un río está salido de su cauce. Gloria. No sé cuánto han visto que cuando sueltan una represa, eso se va llevando lo que encuentra de frente. Puede estar la casa de cemento, canaima, y se la lleva. Puede haber una casa de acero, una construcción, y eso se lo lleva. Se lleva mata, se lleva, bueno, todo lo que encuentra en su paso. Porque ese agua está... Bueno, el tsunami, no sé si cuántos se acuerdan de las imágenes del tsunami de Japón. Cuando esa agua iba entrando, eso se iba llevando los carros que parecían pedacitos de papel flotando. Gloria. Y las casas flotaban. Y cuando yo leí este versículo, me acordé que yo tenía, Nelson, yo tengo en mi casa, y el varón, yo tengo en mi casa una Biblia hebrea. Y yo soy un estudioso, como digo yo, compulsorio. Yo me paso leyendo. Y este mismo versículo que ustedes están estudiando hoy, la coma va después de la palabra enemigo. Vendrá el enemigo. Coma. Mira qué palabra poderosa. Y se la voy a dejar ahí en sus manos porque quiero seguir escuchando. Gloria al Señor. Dice, vendrá el enemigo, coma. Quiere decir, párate ahí. Santo. Vendrá el enemigo. O sea, usted que me está escuchando, sepa que el enemigo no va a venir a pasarte la mano. Amén. Necesita, bendito pobre fulano. No, es lo que él va a venir y él te va a zarandear y él va a hacer lo imposible porque tú no sigas para adelante, porque ese es su trabajo. Jesús dijo que el enemigo vino a matar, a robar, a eso es lo que él viene. Él va a venir a molestarte, él va a venir a incomodarte, él va a venir a hacerte la vida imposible, a que tú estés peleando, a que tú estés discutiendo, a que las cosas te salgan mal. A eso él va a venir. Pero ahí es donde viene la coma. Santo. Ahí es donde tú vas a levantar tu mano. Después de esa coma dice la Biblia hebrea, pero como río, pero como tsunami, pero como represa abierta, pero como huracán, pero como tormenta tropical, santo, vendrá el enemigo, vendrá el Espíritu de Dios, y cuando ese Espíritu caiga sobre ti, gloria, se va todo, se va la enfermedad, se va el malestar, escúchalo, se va lo que te está molestando, se va la finanza, vive, se va la depresión, se va la tristeza, se va todo, porque el Espíritu de Dios viene por ahí como un tsunami llevándose todo lo que está molestando tu vida para levantar bandera. Ahí está la frase. Gloria. Para levantar bandera. Gloria. Quiere decir que cuando el Espíritu venga, ¿quién es el que levanta la bandera en una batalla? Gloria al Señor. El que gana. Santo. Cuando usted va al ejército, ¿quién es el que levanta bandera? El que gana. Gloria. Sí, dice, Señor, que cuando ese Espíritu venga sobre ti. Santo. Ahorita Dios, el varón empezó a hablar y cayó ese Espíritu. Yo le decía a Luis, se quedó pegado, gloria, se quedó pegado. Está levantando bandera, gloria, está levantando bandera. Gloria. Entonces el que va a levantar la bandera, santo, eres tú. Sí, porque Señor, sabrás que el Espíritu de Jehová vino sobre ti. Gloria al Señor, tremendas palabras del pastor, gloria, Acevedo, gloria, amado, gloria al Señor. Estamos hablándote, gloria al Señor, que el Espíritu de Jehová levantará bandera sobre ti, amado. Gloria al Señor, cuando hablamos de levantar bandera, estamos hablando de una bandera de victoria, una bandera que ya ganaste, una bandera que ya tú tienes esa batalla gana, gloria al Señor. Estamos hablando, gloria al Señor, de un espíritu, no un espíritu cualquiera. Estamos hablando del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, gloria al Señor. Un espíritu, gloria al Señor, que cuando pasa, cuando te toca, algo tiene que suceder. Cuando el Espíritu, gloria, de Dios, Señor, te toca, tiene que temblar la tierra. Cuando el Espíritu te toca, tiene que temblar, gloria, tu alma. Oh, gloria al Señor, tiene que temblar todo, amado. Gloria al Señor. Oh, gloria al Señor, el Espíritu, aleluya, levantará bandera. Oh, qué lindo es escuchar la voz, gloria, de Dios. Señor, qué lindo, gloria al Señor, tremendo. Gloria al Señor, pa'lante, pastor Acevedo. Gloria al Señor. Así que, amado, gloria al Señor, escríbenos tu mensaje. Queremos orar por ti, queremos orar por tus peticiones. Estamos aquí, gloria, gloria al Señor, hablando, aleluya, sobre el Espíritu Santo que levantará bandera. Gloria al Señor. Aleluya. Por eso es que seguimos, amado, como llama de fuego a tu vida. Aleluya. Mi alma alaba la gloria del Señor. Aleluya. Hay una palabra interesante, aleluya, que a mí llama la atención. La Biblia dice claramente, aleluya, no ignoráis las maquinaciones del enemigo. Oh, Nelson, aleluya. Mi alma alaba la gloria del Señor. Pero también dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo que de vosotros huirá. Gloria al Señor. Aleluya. La clave en este tiempo, amado, aleluya, está en la entrega a Dios. Alma mía, adora a Dios. La clave está, amado, en el sometimiento a Dios, en el agrado a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Porque cuando nosotros, amado, aleluya, nos entregamos al Señor, aleluya, y cada día seguimos haciendo, aleluya, la voluntad del Señor, aleluya, hoy en el camino Dios nos va a fortalecer, aleluya, mientras la búsqueda, gloria al Señor, aleluya, Dios va a hacer cosas grandes, oye, Dios va a hacer cosas poderosas, oye, Dios nos va a comisionar, amado, para cuando se venga, aleluya, cuando se levante ese enemigo, alma mía, adora a Dios, oye, Dios nos va a tener revestido para cuando, aleluya, se levante, aleluya, los vituperios a nuestra vida, gloria al Señor, aleluya, porque en este tiempo, Nelson, aleluya, y compañero, aleluya, oye, ¿sabes algo? Muchos se están deteniendo, amado, por los ataques del enemigo. Muchos se están deteniendo, aleluya, por el hombre exterior, aleluya, se va desgastando, aleluya. La Biblia dice que no obstante, el interior se va renovando de día en día. Nosotros tenemos que tener la mirada, sí, en el blanco de la soberana vocación, alma mía, adora a Dios. Oye, tenemos que tener la mirada, aleluya, donde la Biblia dice el autor y consumador de la fe. Oye, porque cuando tú y yo tenemos esa mirada, amado, oye, aleluya, en el Nazareno, gloria al Señor, aleluya, no importando la prueba, no importando la situación en tu casa, en tu trabajo, gloria al Señor, la enfermedad, amado, oye, Dios va a plantar la bandera, Dios nos va a dar la victoria, Nelson, alma, sí, mía, adora a Dios, pero yo quiero que tú sepas que es necesario que tú pases por la prueba, es necesario que tú pases, aleluya, a su nombre, sí, a la gloria, porque sí, Dios, Señor, va a hacer algo grande en tu vida. Oye, quiero leer este versículo, aleluya, para terminar, gloria al Señor, para siempre. La Biblia dice claramente en el libro de Isaías 43, oye, versículo número 2 dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Escúchalo. Si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarán ni la llama arderá en ti. Oye, es decir, aleluya, que Dios va a pelear por ti, aleluya, es decir, alma mía, adora a Dios, que nada te va a tocar, gloria al Señor, aleluya. Oye, porque Dios va a estar ahí contigo. Oye, Dios va a velar por los de él, alma mía, adora a Dios, La Biblia dice estar quieto y reconocer que yo soy Dios, alma mía, adora a Dios. Oye, Nelson, porque cuando nosotros permitimos, alma mía, adora a Dios, que Dios pelee por nosotros, ¿sabes una cosa? Dios pelea por nosotros, Nelson. Eso es amén. Gloria al Señor, aleluya. Dios pelea por nosotros. Dios está ahí, gloria al Señor, peleando por... Ay, yo siento gloria aquí, gloria al Señor. Alma mía, gloria a Dios. Yo no sé si tú puedes levantar tu mano ahí en tu casa y decir, Dios va a pelear por mí. Dios va a pelear por mí. Algo grande se ha... Ay, yo siento gloria aquí, Javier. Oye, el Espíritu Santo se llama de fuego. Como llama de fuego en tu vida. Tiene que... Ay, su ataca. Yo no sé si tú puedes levantar tu mano ahí y declarar que Dios va a pelear por ti, declara que Dios va a pelear por ti, se tiene que ir el cáncer, el SIDA, ahora la enfermedad, se rompe los altares en esta noche también, alábalo, ay, yo siento gloria aquí, algo grande se va a aproximar en tu vida, en tu familia, algo grande viene, así que envíanos tu mensaje, queremos orar por ti, gloria al Señor amado, gloria al Señor, saludamos también especialmente a los pastores, unos pastores, aleluya, que amamos también de manera especial, al pastor Rodolfo Ponce, a Yarisa Ponce, gloria al Señor, que están ahí en sintonía, gloria al Señor, aleluya, mi respeto hacia ellos, lo amamos de manera especial, pastores que siempre han estado ahí bendiciéndonos de manera especial, así que sigan hacia adelante, amado, aquí hay una llama de fuego, Javier, aquí algo está sucediendo en este lugar, aquí como que el Espíritu Santo está, gloria al Señor, paseándose, oh gloria al Señor, ¿sabes lo que pasa? Que no estamos entendiendo lo que Dios quiere llevarte en esta noche, es que tú sabes que cuando Dios dice, yo voy a plantar bandera es algo grande, gloria al Señor, no es una bandera cualquiera, no es una bandera, aleluya, guachi guachi, como uno dice, es una bandera de victoria de Cristo, sí, señor, oh, gloria al Señor, aleluya, color de sangre roja, la sangre del Cordero, ay, yo siento gloria aquí, la sangre que sí, baja, señor, oh, gloria al Señor, así que amado, tienes que decirle al diablo, diablo, te equivocaste, aquí manda el Espíritu gloria. Santo, aquí manda el poder de Dios, tú vienes contra mí, tú puedes venir contra mí, pero aquí el Espíritu manda sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi vida, sobre mi matrimonio. Si el diablo te tira con el matrimonio, dile mentira del diablo. Yo siento gloria aquí, mi matrimonio se gloria levanta. A causa de la unción de Dios, oh gloria al Señor, tiene que creer en Dios, porque el Espíritu de Dios está levantando bandera. Gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, sí, señor, bendito aleluya. Es el nombre de Jesús, aleluya, y tenemos, aleluya, por cierto, que el enemigo de cierto va a venir en contra de nosotros, aleluya, pero, aleluya, la pregunta es por qué es que el enemigo se levanta en contra de nosotros, santo, aleluya. Aleluya, cuando todo va bien, cuando, aleluya, tenemos la victoria, ¿por qué el enemigo se levanta en contra de nosotros, aleluya? Uno de los mejores ejemplos que podemos tener es, aleluya, el profeta Daniel, aleluya. Aleluya, dice la palabra que su bendición ya estaba el momento, aleluya, que clamó, ya la bendición estaba, pero el enemigo se lo puso, aleluya, y tuvo que esperar, aleluya, por eso, ten en mente, aleluya, que pacientemente esperé en Jehová y él escuchó mi clamor, aleluya, él responderá, aleluya, solamente cree, aleluya, si el enemigo se levanta, aleluya, vístete de la armadura del Espíritu, aleluya, aleluya, levántate bajo la autoridad de Dios, pelea, aleluya, esta batalla, aleluya, porque, aleluya, también reconociendo esto en esta palabra, aleluya, dice el verso 20, aleluya, y vendrá el redentor a Sion, aleluya, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y aleluya, y escucha este verso, aleluya, este está hablando ahora a nosotros, aleluya, gloria, los que estamos en victoria, aleluya, dice el verso, y este será mi pacto con ellos, dice Jehová, el espíritu mío está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice Jehová, desde ahora y para siempre, aleluya. Reconoce que Jehová tu Dios es tu fortaleza. Reconoce, sí, señor, que aleluya. Dios está contigo, aleluya. Y Él prometió protegerte hasta el día, aleluya. Todos los días de esta tierra, aleluya. Todos los días que estés, aleluya, estará contigo, aleluya. Desde hoy y para siempre, confía en Jehová, aleluya. Bendito es el nombre de Jesús, pero aleluya. ¿Qué hacer cuando el enemigo se levanta? Aleluya. Reconoce que a ti la parte que te toca es continuar creyendo en Jehová. Aleluya. Ciertamente, aleluya, en el nombre de Jesús tenemos la victoria, sí, porque dice la palabra que Él lo venció y lo puso por estrado a nuestros pies. Aleluya. Reconoce que tu victoria está segura por la sangre de Jesucristo. Aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. Aleluya. Y hay una porción de la palabra. Aleluya. que, aleluya, que para mí eso fue nuevas, aleluya, porque Santo. Este fue el momento que me vine a dar de cuenta, aleluya. Dice el libro de, aleluya, de Lucas, capítulo 22, verso 31, dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti, aleluya, que tu fe no faltes, aleluya, escucha bien, pero yo, dice el Señor, yo he rogado por ti, aleluya, reconoce que Jehová Dios está, aleluya, que Jesús está allí a la diestra de Dios, ¿sabes?, rogando por todos nosotros, aleluya, diciendo: ese es mi hijo, aleluya, espera en mí, aleluya, que yo voy a ir por ti, aleluya, reconoce que Dios está patente de ti, aleluya, Dios está sentado en su trono porque, aleluya, la victoria es segura, aleluya, descansa en él, aleluya, dice la palabra, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, aleluya. A ti te toca hacer, aleluya, el estandarte por testimonio, decir: esto es lo que Jehová Dios ha hecho conmigo, y si lo ha hecho conmigo, de seguro lo puede hacer contigo, aleluya. Gloria al Señor, así que lo estamos gozando de manera especial, ¿sí, señor? Javier Cedre, gloria al Señor, Canaima, nos estamos gozando de manera especial. Aquí Dios está hablando a las vidas, aquí gente se están conectando, gente, gloria al Señor, aleluya, que están ahí, gloria al Señor, escuchando esta poderosa palabra, y sabemos, Santo, y sentimos Dios, de parte de Dios, que Dios está tocando ahí a los corazones. Así que yo voy a dejar a Javier que ore ahí por una petición, ya que la gente sigue conectándose, gente que pide, y sigan ahí, amado, tú que me estás escuchando sin mí, miedo. No puedes enviar, señor, tu mensaje ahí en el chat, no, sí, solamente en la familia como Llama de Fuego, también allá, gloria al Señor, en la familia de un solo cuerpo. Escúchame bien, amigo, gloria al Señor, nos puedes dejar tu mensaje ahí, queremos orar por ti, estamos dispuestos a orar por ti, porque aquí la gloria no la llevamos a Javier, no la llevamos Nelson, no la, aleluya, llevamos Seth, no, aquí la gloria se la lleva Cristo. Amén, gloria aquí a Dios. El que va a sanar se llama Cristo, aquí el que te va a levantar se llama Cristo de Nazaret, no somos nosotros, nosotros somos vasos para predicar la palabra de Dios, pero no hacemos milagros. Aquí el milagro lo hace Cristo. Así que envíanos tu mensaje. Queremos orar por ti. Queremos que Dios se glorifique en tu vida. Sin miedo, hay gloria al Señor. Amén, gloria al Señor, aleluya. Aquí dice Lisette de unsolocuerpo.com, aleluya. Oración por el bebé del vientre de su sobrina, aleluya. Vamos a estar orando, gloria al Señor, aleluya. Sabemos que Dios es el que toca, como dice nuestro hermano Nelson, aleluya. A su nombre sea la gloria. El Espíritu Santo, aleluya, es el que hace el milagro, aleluya. En esta noche vamos a estar orando, gloria al Señor, aleluya, por el vientre de esa hermana, gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre amado, estamos ahora, delante Dios de tu presencia, Dios mío, reconociendo que tú eres el Dios poderoso, el Dios maravilloso, Padre amado, aleluya. Presentamos, Dios mío, a ese bebé que está, aleluya, en su vientre, gloria al Señor, aleluya, Padre, a un milagro poderoso, Dios mío, Padre, pon tu mano poderosa, Dios mío, sobre él ahora. No sabemos si es niño o niña, Padre, pero tú lo sabes todo, Padre amado. Te pido, Padre, que tú te glorifiques, aleluya, en el nacimiento de ese niño, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, Padre amado. Sabemos que para ti no hay nada imposible, Padre amado, alma mía, adora a Dios. Espíritu Santo, declaramos la sanidad, Dios mío, declaramos un milagro, Padre, que todo saldrá bien en tu nombre, Padre, para tu gloria, en el nombre poderoso de Jesús, amén. Amén, gloria al Señor, nos estamos gozando, gloria al Señor, gloria, aleluya, Señor, aleluya. Dios está haciendo sanidades, Dios está poderoso levantando, Dios está haciendo milagros, oh gloria al Señor, tienes que creerlo, gloria, amigo, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios. Yo no sé, Javier, Santo, pero aquí se siente como que el poder de Dios, de la sanidad, gloria, alma mía, adora a Dios, sí, Señor, yo siento gloria aquí, envíanos tu mensaje, sí, queremos, Señor, orar, aleluya, por ti, queremos que Dios se glorifique en tu vida. Estamos hablando, gloria al Señor, amigo, de un espíritu, no un espíritu de cualquiera. Estamos hablando del Espíritu Santo. Estamos hablando de Cristo, que cuando, alma mía, adora a Dios, se levanta el gigante, sí, se levanta el Goliat, se levanta el problema, hay alguien que se levanta más que Satanás. Alábalo si te atreves, Javier. Gloria al Señor en esta noche. Gloria. ¿Quién se levanta? ¿Quién es? Gloria al Señor. Se llama, sí, Jehová, Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que no ha perdido una batalla, el que en la cruz, gloria al Señor, pensaba que Satanás ganó. Gloria al Señor, que Satanás dijo, bueno, ya, gloria al Señor, ya este no va para ningún lado. Pero dice la palabra, gloria al Señor, que al tercer día resucitó de los muertos. Ay, yo siento gloria aquí. Al tercer día resucitó, bajó allá al infierno y le quitó la llave al diablo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el gigante está contigo, Shakiba. El Dios poderoso está contigo. Va a ir allí, va a decir, ¿sabes qué? Ese problema se va, esa situación, sí, se, señor, va. Aleluya. tienes que creerlo. Llegué yo a causa, oh Shaquim, yo siento gloria aquí, Javier. Sí, oye, la gente, gloria al Señor, están viendo que Dios es pequeño. La gente, gloria al Señor, están viendo que Dios no puede hacer nada. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios se mete en el hogar tuyo, tiene que cambiar, tiene que ver, sí, señor, algo, aleluya, grande. Oh, gloria al Señor, hacemos un paréntesis. A casa, yo siento gloria aquí, que el Espíritu, sí, Santo, señor, se está metiendo aquí de manera especial. Gloria al Señor, aleluya. Cuando Jesús se metió allá a la casa de Jairo y vio esa gente allí, gloria al Señor, los mandó a sacar porque había un propósito. La gente pensaba que aquella niña estaba muerta. La gente pensaba que todo estaba muerto. O sea, que la gente piensa que todo está muerto. Mentira del diablo. Es que Jesús tiene un propósito. Aleluya. ¿Sabe qué? Dios se metió a aquella casa de Jairo y mandó a sacar a medio mundo. Cuando manda a sacar a medio mundo, está sacando los bochinches. Alábalo. Está sacando a la gente que no creen en tu llamado. Alábalo. Gloria. Están yo siento gloria aquí. Están sacando gente que no creen en tu llamado. Gente, gloria al Señor, para afuera es que va. Gloria al Señor, cuando Cristo pisa tu casa, hay una promesa en ti, hay un milagro. Gloria. Oiga, aquí como que se metió la candela. Alma mía, adora a Dios. Gloria al Señor, cuando Dios se mete en tu casa, cuando Dios se levanta, algo tiene que suceder. Mandó a sacar a esa gente. Dijo que ¿dónde está la niña? Gloria al Señor. No, es que la niña está muerta, le dicen a Jairo. Pero como Dios se la sabe toda, alábalo si te atreves. Dios le dice a Jairo, crees solamente, tú tienes que creerlo. Le dijo, no, la niña no está muerta, solamente duerme. ¿Santo? O sea que tu fe no está muerta, tienes que levantar tu fe no está muerta, tienes que levantar tu fe. Y yo me imagino aquel Dios poderoso llamado Jesús le dijo, Talita Kumi, que es traducido, niña, a ti te digo, levántate. O sea que a ti Dios te dice en esta noche, tienes que levantarte, tienes que creerlo. Yo no sé por qué Dios me metió acá, pero hoy es la noche de levantarte. Gloria. Hoy es la noche de tu milagro. Hoy es la noche de ver la gloria de Dios. Gloria. Dios se está metiendo en lugares donde tú piensas que no se me va. Ay, yo siento gloria aquí, pero Dios lo va a hacer. Eso es amén, gloria al Señor, aleluya. ¿Por qué, amado? Porque este es el tiempo, aleluya, donde Dios está levantando, gloria al Señor, aleluya. Tan solamente nosotros, aleluya, tenemos que creerle, tenemos que decir, Dios mío, te creemos, alma mía, adora a Dios. Tan solamente nosotros, accionar al fe, alma mía, adora a Dios. Oye, no es tiempo de correr, no es tiempo, aleluya, de dejar tu lugar, aleluya. La Biblia dice claramente, con que el espíritu del príncipe se altere contra ti, no dejes tu lugar, gloria al Señor, aleluya. Porque eso es lo que está pasando, Nelson, aleluya, y compañero, alma mía, adora a Dios. Oye, muchos están dejando su lugar, aleluya, muchos están dejando, alma mía, adora a Dios. Oye, lo que Dios les puso, gloria al Señor, aleluya, muchos están abandonando por la prueba, Nelson, aleluya, muchos están deteniendo el ministerio, alma mía, adora a Dios. Pero sabes una cosa, gloria al Señor, aleluya, nosotros tenemos que amparando en fe. ¿Y qué es la fe? La Biblia dice que la fe es la certeza, aleluya, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, alma mía, adora a Dios. O sea que nosotros tenemos, aleluya, que creerle, aunque no lo veamos, alma mía, adora a Dios, tenemos que creerle, tenemos que accionar la fe. Alma mía, alaba la gloria del Señor, porque es necesario. Y hay algo bien interesante, amado, cuando se levanta, aleluya, el príncipe de este mundo, aleluya, oye, zarandear, alma mía, adora a Dios, nosotros, aleluya, oye, el cristiano en este tiempo, el creyente, aquel que ama a Dios, tiene algo en su boca, aleluya, oye, que el enemigo, Nelson, aleluya, oye, no puede parar, aleluya, que es la alabanza. Oye, cuando tú y yo adoramos a Dios, cuando tú y yo invocamos, aleluya, la presencia de Dios, algo tiene que suceder, aleluya, algo se tiene que desatar, alma mía, adora a Dios. Oye, que si estás pasando por, aleluya, por la enfermedad hace mucho tiempo, Dios te va a sanar. La Biblia dice claramente que había una mujer del flujo de sangre, aleluya. Oye, Nelson, y me llama la atención de aquella mujer, aleluya, mi alma adora a Dios. Oye, que 12 años, aleluya, con aquel flujo, buscando resultados, oye, buscando cómo podía ser sanada, alma mía, adora a Dios. Pero me llama la atención algo, aleluya, tan solamente aquella mujer tuvo que tocar el borde del manto del maestro, aleluya. Oye, gloria al Señor, y el Señor preguntaba, ¿quién me ha tocado? Aleluya. Oye, Señor, tú preguntas, ¿quién te ha tocado? Y es la multitud que te aprieta. No, alguien me tocó, aleluya, porque poder y virtud ha salido de mí, aleluya. Oye, cuando tú tocas al maestro en medio, aleluya, de los gigantes, en medio de las pruebas, alma mía, adora a Dios. Oye, ¿sabes algo? Está provocando que Dios te cubra, alma mía, adora a Dios. Está provocando que Dios levante tus manos. Está provocando que Dios haga algo poderoso, aleluya, en esta preciosa noche. Yo te digo, no te dejes intimidar por gigantes, no te dejes intimidar por los problemas, no te dejes intimidar por las enfermedades, no te dejes intimidar, aleluya, porque sabes una cosa, aquel que te llamó, aleluya, aquel que te escogió, aquel que te sacó de las tinieblas a la luz admirable, no, va a hacer algo grande en tu vida y va a levantar tus manos, Nelson, aleluya, gloria al Señor para siempre. Así que, amado, gloria al Señor, escríbenos ahí, gloria al Señor, queremos orar por ti, gloria, ya el tiempo, Señor, gloria al Señor, se culmina, gloria al Señor, pero santo, queremos orar por ti, queremos, gloria al Señor, que Dios se glorifique en medio de tu situación, en medio de tu problema, gloria, sé que Señor. Dios te está hablando, sé que Dios está haciendo cosas grandes, aquí, aleluya, Dios está rompiendo cadenas, aquí Dios está santo haciendo milagros, aquí Dios, Dios está levantando mío. Gente, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios, que no están creyendo, gloria al Señor, y están, aleluya, gloria, ahí, Dios, pero sabes que tienes que creerlo. ¿Acaso Dios no le dijo a Marta, Marta, quita la piedra, oh, quita la piedra, que llegó la resurrección, o sea, que Dios está ahí, Dios, alma mía, llegó, tienes que quitar la piedra, ay, Dios mío, ¿qué es esto, Dios? Tienes que hacer algo, pero antes de Dios de glorificarse, Dios, tú tienes que quitar esa piedra, tienes que moverla a un lado, porque cuando Dios llame, gloria al Señor, lo que todo el mundo piensa que está muerto, Dios lo va a llamar a su nombre y le va a decir, Lázaro, sal fuera, oh, gloria al Señor, yo no sé si Dios te está hablando, pero te va a llamar por tu nombre y te va a decir, sal fuera ahora en el nombre poderoso de Jesús. Aquí hay algo grande, alaba lo que es temprano, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios, tienes que adorar a Dios, tienes que clamar a Dios, alma mía, adora a Dios. Gloria al Señor para siempre. Tenemos a Edien, alma mía, eso es, Edien, oración por salud, esté en el hospital, hospitalizado hace varios días y ya quiere salir. Edien, mi hermano, guerrero de Dios, guerrero que no se rinde, que se ha levantado el enemigo con, escúchame, aquí, yo siento gloria aquí, es nuestro hermano de la iglesia, Edien. Edien, el enemigo se ha levantado contra ti como río. El enemigo ha querido, gloria al Señor, robar tu bendición. Pero ¿sabes qué? Tú vas a salir de ahí sano. Es más, ya tú estás sano, gloria al Señor. Edien, vas a salir de ahí más gozoso, más poderoso en Cristo, gloria al Señor. El enemigo te ha atacado, te ha dicho, gloria al Señor, no va para ningún lado. Pero Dios te va a dar la fortaleza. Dios te va a dar el poder. Así que, Edien, créelo que vamos a estar, vamos a orar por Edien. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Padre Santo, Padre bueno, Dios mío, te presento a mi hermano Edien, que está en el hospital, Dios amado, gloria al Señor, afectado de salud, pero te pido, Dios mío, que comience a sanar en esta hora, comienza, gloria al Señor, a sanar, tu palabra dice Dios, oh gloria al Señor, que tú, por tu llaga nosotros fuimos curados, en esta hora, Dios mío, se va la enfermedad, se va todo, ahora Dios mío, te presento Edien, su cuerpo lo pone normal ahora, Dios amado, todo se va, la enfermedad se va en esta hora, ahora Dios mío, todo nuevo, que él salga de ahí nuevo, que salga adorándote, ay Edien, recibe la sanidad Edien en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén, gloria al Señor, así que amado, le damos las gracias a Dios por esta oportunidad que siempre nos da aquí de predicar su palabra los lunes de 10 a 11. Gracias a esos hermanos que siempre están en sintonía apoyando, gloria al Señor, este ministerio. Gracias a nuestro hermano Javier que vino aquí, gloria al Señor, y aceptó la invitación. Gracias por estar con nosotros. Gracias a Cedre que siempre está conmigo los lunes. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias a la familia de un solo cuerpo que siempre está unida con nosotros acá con Canaima, gloria al Señor, aquí en Como Llama de Fuego. Sigan hacia adelante, Denny, Mercy, gloria al Señor, la familia de un solo cuerpo, amigo que nos escucha allá, gloria al Señor, sigan hacia adelante, no se rinda, aunque se levante el enemigo como río, Dios levantará bandera, alábalo si te atreves en esta hora. Gracias a cada amigo, gracias a todos, gloria al Señor, por esta, aleluya, esta sintonía que nos dan. Sigan orando por el ministerio guerrero de Dios, sonriendo en medio de la prueba. Gloria al Señor, donde estamos 2 años viendo la gloria de Dios Altísimo. Gloria al Señor, sigan orando por esto. Pronto vamos a estar dando detalles sobre mi aniversario, sobre el aniversario de nuestro hermano Cristian Hernández y mucho más, amado, porque a mí me gusta, gloria al Señor, ver a las otras personas, gloria al Señor, recibir esa bendición. Exacto. Me gozo. No soy de personas de aleluya, de que ve una persona y está, no, a mí me gusta ayudar a otras personas, me gusta estar unido, gloria al Señor, con otras personas. Y de verdad, Cristian, lo amo un montón. Estamos ahí peleando, estamos unidos ahí en el ministerio de él, ayudándole en ese ministerio poderoso con su amada esposa Miriam Jenny García. Pero antes de eso, quiero leer algo muy importante, porque la unidad está la fuerza, amén, Javier. Y si tú te unes con tu hermano, algo tiene que suceder. Alábalo si te atreves. Y de verdad, quiero leer antes de irme esta palabra en Efesios capítulo 4. Dice: yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad, mansedumbre, soportando con paciencia los unos a otros en amor. Y dice: solicito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Wow, tremenda, poderosa palabra. O sea que hay que estar unidos. Así que, Canaima, Dios te bendiga mucho. Gloria al Señor a ti, a tu amada esposa. Sigan hacia adelante, amado. No se rinda. Y acuérdense, amado, la próximo lunes de 10 a 11 vamos a estar aquí. Gloria al Señor. Hasta aquí el programa Dios es tu fortaleza, por el evangelista Nelson Ortiz. Para invitaciones, 787-414-3440. Recuerda,